Plan Arteria presenta Cursor Podcast. Música contemporánea de bolsillo. Todos y todas al programa de Cursor, música contemporánea de bolsillo. Soy Isadora. Saludos a todos y todas, estamos de regreso luego de un largo periodo en este Cursor Podcast. Mi nombre es García y el tema con el que abríamos esta edición pertenece a Los Odio, un supergrupo formado por integrantes de bandas como Café Tacuba, Molotov y Fobia. El tema se llama Nací para Perder y pertenece a su producción 2009. Este es el último programa de Cursor Podcast de este año. En esta ocasión compartiremos música de Guerrilla Clica, Guanaco, Vedet, entre muchos otros. A continuación, lo que escucharemos en este Cursor es Poncho, un trío de Buenos Aires, Argentina, que hacen música electrónica. Este tema que sonará, que se llama Tantra Sky, cuenta con la colaboración de Luis Alberto Spinetta. Y enseguida, desde Londres, vamos con DXX, banda conformado por integrantes veinteañeros que sorprendieron en este año. Su tema se llama Crystallized. Luego de Poncho y de XX, regresamos en Cursor Podcast. Selector de sonidos en movimiento. We'll be right back. yeah. And you've got the faith that I could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up the pace to keep you satisfied? Hi. Things have gotten closer to the sun, and I've done things in small doses. So don't think that I'm pushing you away when you're the one that I've kept closest. Veníamos escuchando era Poncho desde su disco Poncho Total desde Argentina. Ahora regresamos a Quito, Ecuador, y vamos a escuchar a la guerrilla Clica, quien estuvo participando en el concierto de los 3 años de Plan Arteria. Así que aprovechamos para agradecer a toda la gente que asistió al concierto y a las bandas que estuvieron tocando. Luego de escuchar el funk de la guerrilla Clica con su tema Plan Perfecto, nos vamos a escuchar el mejor electropop que se realiza en el Reino Unido. Es Hot Chip, y el próximo año, en el mes de febrero, lanzarán One Life Stand. De este disco sacamos su segundo single llamado Taking It. Luego de Guerrilla Clica y Hot Chip, regresamos. Hacia la esquina, ella miraba fija con su mirada esquiva. Estás divina, niña, viniste a mí con la plata y me besaste. Papi, ya tengo todo, billetes y amantes. Ya lo he planeado tanto, este es el robo al banco. Y que nadie te diga que pueden atraparnos. Somos invencibles en este arte, como con el don de matarte. Y cuando tienes el mundo en tus manos, es el valor lo que te hace controlarlo. Smoking ounce, stupid, working with the sound. Do it, that it can be done. If you put your mind to it, then do it well. Expanding the mind and take it swells. Y cuando tienes el mundo en tus manos, es el respeto lo que te hace valorarlo. Tengo el plan perfecto, y ahora debo asegurar esto. Working through it, making music, it's deep in the sound. Porque tengo el plan perfecto, y ahora debo asegurar esto. Working through down, we're making music, get deep in the sound. ¿Dónde vas? Buscas problemas mientras los demás metidos en sus dilemas en un sistema que te trata de aplastar, que no te deja explorar más allá de tus talentos. Piensas atento, no dejes cabos sueltos. El mínimo detalle puede desatar en un final violento. Si sale gano cientos, si no todo lo pierdo. Puede ser el comienzo de un camino hacia el infierno. Luego te acostumbras y esto se va a ir expandiendo. Todo bajo control y a todos listos en sus puestos. Always make improvements, lady take some bounce. Fluid, maybe smoke an ounce. Stupid, working with the sound. Proving that it can be done. If you put your mind to it, then do it well. Expanding the mind until it swells. Tengo el plan perfecto y ahora debo asegurar esto. Through it, making music, get deep in the sound. Porque tengo el plan perfecto y ahora debo asegurar esto. Asegurarlo, perro, no corro riesgos. Do it, make improvements, lady, take some bounce. Fluid, maybe smoke an ounce. Do it, working with the sound. Prove it that it can be done if you put your mind to it and do it well. Expanding the mind until it's well. The name is the same as my game, cause I take it to the max. I'm rocking it out of the frame as I steady make them tracks. It's the clicker, clicker. Bumping that raw new shit about your speaker, speaker. And here I thought you knew. Con micrófono and Jason and the rest of the crew. We be the YKMC. Till his rhymes turn blue, I'm coming harder than a Benavides beat. Deeper than a bass, I'm by Nico in his sleep. Tengo el plan perfecto y ahora debo asegurar esto. Working through it, making music, get deep in the sound. Porque tengo el plan perfecto y ahora debo asegurar esto. Plan Arteria, conductor de música independiente. Nueva versión. Galería, videos, podcasts, artículos, entrevistas, noticias y toda la información de la escena musical nacional e internacional. www.planarteria.com. Nueva versión. Than a phantom. And oh.

Entre valles y montañas crecen las ciudades. En los países latinos se repite la historia. Pobreza y dolor es distinto pero parecido. No más suicidio, no quiero más niños perdidos y sin cariño en la mitad del mundo. Yo vengo del principio de la tierra, donde hay desierto, hielo y pobreza. Los españoles lo llamaron el paraíso, robando y matando. Y con mi canto yo te voy sanando, y los malos espíritus los voy espantando. Soy el cantante militante de la paz, es más fácil hacer el mal. Mis letras son del corazón y lo que tú quieres escuchar. Y no te olvides de mí jamás, y no me voy a callar hasta que el mundo esté en paz. No seas un criminal, eso no te lleva a nada. Tu arma se dispara y se roba un alma. No te confundas, esto es profundo. Uno versus el resto del mundo. No te confundas, esto es profundo. Uno versus el resto del mundo. Llegó el cantante del pueblo para alzar la voz. Yo represento a mi gente con orgullo y pasión, te digo bro. Llegó el cantante del pueblo para alzar la voz. Lo que han visto mis ojos es tu mismo dolor. Dedicado a mi gente que sufre, tú que estás arrestado. A los que el vicio de las manos la vida les ha arrebatado. A los migrantes repartidos por el mundo entero. Al padre que lucha por llevar el alimento. A los niños del gueto, amor y respeto. Que crezcan sanos y que honren sus ancestros. A los enfermos que en un hospital le rezan a Dios por poderse sanar. A las madres que con devoción crían a sus hijos. Gracias mamá, esta te la dedico. Llegó el cantante del pueblo para alzar la voz. Yo represento a mi gente con orgullo y pasión, te digo bro. Llegó el cantante del pueblo para alzar la voz. Lo que han visto mis ojos es tu mismo dolor. Luego de Anita Tijoux de Guanaco, regresamos a Cursor, música contemporánea de bolsillo. Este proyecto nació hace un año, en enero del 2009. Agradecemos a toda la gente que nos ha apoyado y nos ha acompañado en este proceso. También les informamos que el grupo de Facebook de Cursor Podcast ya ha superado los 2.000 miembros y esperamos que en este 2010 siga creciendo. Regresamos a los sonidos locales. A continuación vamos a escuchar una de las bandas nobles desde Quito, Ecuador. Se llaman Vedette y el tema que sonará es Cóctel. Luego de Vedette nos vamos con el rock más enérgico de Argentina, Catupecu Machu. Desde su disco Simetría de Moebius escucharemos Confusión. Si no me Cursor. La noche en juego, roces, confusión, la vida y más. Plegarias, grito a voces, te deseo todo y más. La noche en juego, roces, confusión, la vida y más. Plegarias, grito a voces, te deseo todo y más. La noche en juego, roces, confusión, la vida y más. Plegarias, grito a voces, te deseo todo y más. Escúchame, te voy a hablar. Voy a ser tu ángel enfermo, tu mortal seguridad. La noche en juego, roces, confusión, la vida y más. Grito a voces, te deseo todo y más. Regresamos luego de escuchar a la banda liderada por Fernando Ruiz Díaz, Catupecu Machu, con su quinto álbum llamado Simetría de Moebius. Y estamos llegando a la parte final de este Cursor Podcast número 4 de la segunda temporada. Estamos despidiendo este último programa de Cursor de este año. agradeciendo a las personas que nos han apoyado, entre ellos el Radical Show, el República Urbana y la gente de producción de Plan Arteria, sin olvidarnos de las bandas ecuatorianas que han estado presentes en estos programas. El tema de cierre de esta edición de Cursor Podcast pertenece a un ensamble de super músicos vinculados al rock. Entre ellos, Josh Homme de Queen of the Stone Age, Dave Grohl de Foo Fighters y John Paul Jones de Led Zeppelin. Se llaman Them Crooked Vultures y el tema que escucharemos es Gunman. Con el mejor hard rock despedimos de este Cursor. Soy Isadora y les deseamos un feliz 2010. Soy García y esto fue Cursor, selector de sonidos en movimiento. Makes you wanna scream.